¿Le está lloviendo sobre mojado? ¿Siente que el dolor y el sufrimiento se han hospedado ilimitadamente en su vida? Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 nos llama a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Bienvenido a Visión para Vivir. Actualmente el pastor Carlos Zazueta nos está llevando a la antigua Tesalónica, en donde el martirio, persecución y sufrimiento de los cristianos estaba a la orden del día. Y nos animará, exhortará y guiará a confiar en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Este mensaje se titula Cuando Dios tiene la última palabra. La segunda burbuja que quiero que note en el versículo 5 de segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, es lo que usted está atravesando. Sí, lo que usted está atravesando es una introducción al reino de Dios. Es un vislumbre que usted tendrá de ese reino divino. ¿Notó usted cómo lo dice el apóstol? Fíjese, dice, para que seáis tenidos por dignos en el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Sabe usted cómo llega a ser parte de la familia del reino? Por supuesto que ingresa allí por fe en el Señor Jesucristo, claro. Pero ¿sabe usted cuál es la inclinación? ¿Sabe usted cómo se inicia, cómo inicia sus derechos y privilegios reales en la vida del reino? A través del dolor, la desilusión, el maltrato y el sufrimiento. Nosotros nunca lo planearíamos de esa manera, ¿verdad? No. Nosotros preferimos la gloria, ser tratados de la mejor manera, evitar el dolor. No nos gustan que nos traten mal, ¿verdad? Quiero que recuerde algo. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros tendríamos un plan mucho más cómodo y sin tantas complicaciones. Tuviéramos toda clase de recompensas provistas con regularidad para cualquiera que estuviera dispuesto a darnos tiempo y atención. Nosotros lo haríamos fácil, pero Dios lo hace difícil. Nosotros lo haríamos ancho, Dios lo hace estrecho y angosto. Nosotros lo haríamos amplio, Dios lo hace duro y difícil. Pero ¿sabe qué? Dios sabe lo que está haciendo. Mientras meditaba en el versículo 5, pensé en tres cosas que nos ocurren cuando sufrimos. Maduramos, somos quebrantados y somos despertados. Invariablemente, cuando atravesamos por un sufrimiento, llegamos a ser más estables como resultado de mayor madurez. Nos volvemos más sumisos como resultado de haber sido quebrantados. Y nos volvemos más sensibles como resultado de haber sido despertados. Es por eso que la vida del reino lleva tiempo. Nadie aprende de un día para otro a ser estable, a ser sumiso y a ser sensible. Esto lleva tiempo. Lleva tiempo, ¿verdad? Y ahora, de repente, la pelota de tenis salta del otro lado de la cancha. Note el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Notó el cambio? Aquí cambiamos de escena. Dios nos está hablando a nosotros en el versículo 5. Estábamos en este lado de la cancha. Ahora la pelota va a parar al otro lado de la red. Y Dios dice, no olvides tomar turnos, el juego es parejo. No solo es esta una buena regla para los juegos infantiles, sino que es una buena regla divina. De eso se trata el versículo 6. Allí, cuando Dios tiene la última palabra, fíjese muy bien. Allí, cuando un día, cuando las cosas cambien, Dios dará su pago final. ¿Ve usted lo que dice? Dice, es justo delante de Dios pagar con tribulaciones. En Romanos 12, 19, tenemos una respuesta. ¿Sabe usted lo que dice Romanos 12, 19? Dice, no te vengues. Literalmente dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, no trate de desquitarse. Por más ganas que tenga, deje la venganza en manos del Señor. Déjeselo a Él. Después de todo, Dios es justo. ¿Pero sabe qué? Nosotros nos sorprendemos cuando el sistema de este mundo hace que los criminales salgan en libertad. debido a alguna particularidad en la ley, o la ceguera o el prejuicio de algún juez, o la omisión o descuido de algún jurado, pensamos que ellos se han salido con la suya. Déjeme decirle algo. No se preocupe. Dios es justo. Así como leemos en este versículo 6, Dios lo conoce todo. Conoce el motivo, conoce el tiempo, conoce las razones, conoce los resultados, conoce el origen del pensamiento, conoce todo. Conoce plenamente lo que usted está atravesando y lo que va a pasarle. Dios conoce todo eso. Él lo controla todo. Lo que usted y yo necesitamos es dejar a Dios obrar con libertad. Piense en toda la energía que gastamos tratando de hacer la parte de Dios. Nosotros no conocemos los motivos, no conocemos el tiempo, no conocemos los orígenes, no conocemos los resultados, ni siquiera conocemos la historia completa. Todo lo que conocemos se basa en nuestra perspectiva prejuiciada de lo que pasó. Así que una de las cosas más importantes es utilizar nuestra energía andando con Dios. Debemos dejar la venganza en sus manos y tranquilicémonos, esperemos en Él. El versículo 6 dice que Dios pagará. Nuestro problema es que Él se toma tanto tiempo para dar la retribución, ¿verdad? Pero espere, Él lo hará. ¿Acaso no es tolerante Dios? ¿No es Él paciente? Quiero un ejemplo. Piense en su vida. ¿No se alegra usted de que Dios no lo fulminó a usted el mismo instante en que usted se pasó de la raya y desobedeció a Dios? Todos tendríamos cicatrices y marcas y moretones propinados desde el cielo. Es decir, ni siquiera podríamos salir de la casa. Pero Dios, pacientemente, lleno de gracia, con sabiduría, espera. Pero cuando las puertas se cierren, cuando esos libros de juicio se abran, Dios no esperará más. Luego, de repente, usted queda sorprendido ante el pensamiento de que la pelota de tenis regresa a su lado de la cancha. Observe el versículo 7. Al mismo tiempo en que Él está pagando a los que nos afligen, dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo. ¿No es esto maravilloso? La aflicción no durará mucho tiempo, no durará para siempre. Dios va a darnos alivio. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús. Esta palabra, manifestarse, es bien interesante. Procede de la misma palabra de donde viene el título del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, que en griego significa develar, descubrir, o Apocalipsis, conocido como la revelación. El libro de Apocalipsis es una vasta cortina que el Espíritu de Dios levanta para que el estudiante diligente de la Biblia pueda ver y leer lo que tiene que ver con el juicio final de Dios, el cual se realizará cuando Jesucristo se manifieste. Aquí está el término que se usa aquí. De modo que, ¿cuándo viene el alivio? ¿Cuándo se lleva a cabo la justicia? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Observe muy bien las tres frases indicadas aquí. A los estudiantes de profecía les encantan los pasajes como este. Es bien tentador meternos en los detalles, ¿no es cierto? Pero aquí estamos tratando de estudiar la segunda carta a los Tesalonicenses y no el libro de Apocalipsis. Sea cuando sea que ocurra, el Señor Jesús vendrá desde el cielo y con sus ángeles, según leemos aquí en el versículo 7, con los ángeles de su poder, dice, y en llama de fuego. En las Escrituras, el fuego generalmente habla de purificación o de juicio. Así que habrá juicio en la mente divina. No solo que el juicio se ejercerá en contra de los perdidos, no, sino que también se hará justicia a los que son salvos, a su pueblo, a los creyentes en Cristo, a los que han andado con Él en estos tiempos terribles. Ahora bien, cuando usted está empezando a dejarse absorber por el pensamiento y el gozo de este momento, la pelota de tenis vuelve al otro lado de la cancha. Los versículos 8 y 9 contienen algunos de los pensamientos más terribles de todo el Nuevo Testamento. Es terrible en el sentido de la respuesta humana. Escuche bien. ¿Cómo será esta revelación? ¿Qué ocurrirá en la venida del Señor? Bueno, veo por lo menos que habrá tres cosas. Habrá retribución. Fíjese cómo dice. Retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos hablando de cosas realmente serias. No solo que Él dará alivio a los afligidos, sino que habrá un tiempo en el que los libros del juicio se abrirán y Dios tendrá la última palabra. Observe primero cómo se aplica retribución. Una versión bíblica dice, infligirá venganza. Otra dice, aplicará castigo. Y otra más dice, castigando, ejerciendo plena justicia. El comentarista Bob Thomas, en su comentario bíblico del expositor, nos ayuda a definir lo que significa la palabra retribución. Él dice, la palabra brota de una raíz que significa venganza. No tiene ningún indicio de desquite personal o venganza egoísta, sino que procede de la justicia de Dios para aplicar el castigo apropiado por delitos criminales. Esto nos lleva directamente a una corte judicial, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que nosotros nos hemos acostumbrado a nuestras cortes actuales. Si usted es como yo, cuando oye que alguna persona va a ser sometida a juicio, usted dice, seguro que va a salir libre. Ah, oh, sí. Y lamentablemente, con frecuencia sucede eso. El culpable sale libre. Pero aquí no se trata de un hombre o mujer, no se trata de la opinión humana la que juzga. Es Dios el que juzga. ¿Quién recibirá retribución? ¿Los inmorales? No, no necesariamente. ¿Los que no pagan sus deudas? No, esa no es la base. ¿Los que han nacido en otras naciones? No. Si usted menciona cualquier otra cosa que no sea la incredulidad, estará errado. A los que no conocen a Dios, escuche muy bien lo que dice el pasaje, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Dios hará es juzgar en base a la fe en el Señor Jesucristo. Si esa fe está ausente, el resultado será negativo. En segundo lugar, en el versículo 9 encontramos los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pero un momento, no lo entienda mal. No dice aniquilación, ¿verdad? Lo que dice es perdición eterna. Si usted tiene un granero y azota un tornado, su granero queda destruido, aniquilado de inmediato. Si usted está en guerra y el enemigo viene para atacarlo con artillería pesada y destroza su compañía, usted queda destruido instantáneamente. Pero ni un granero, ni un grupo de personas en guerra sufren la perdición eterna. Esto hace que usted no piense que ocurrirá en un instante y que la gente involucrada desaparecerá para siempre. No, a decir verdad, estarán aquí por largo tiempo, bajo el juicio de destrucción. De lo que está hablando aquí es de perdición eterna. No se puede pensar en términos humanos. Hay que pensar como Dios piensa. Esto ocurre después de que ya no haya más tiempo en la tierra. Esto es antes de que comience la eternidad. Esto ocurre entre el momento en el que ocurre el juicio final y Dios irrumpe en el espacio y trae ante sí a esos individuos que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Él hace que esos perdidos paguen la pena de la perdición eterna y sin fin. En tercer lugar, noto que hay una separación de Dios. Dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No puedo concebir una escena más horrible que esta. Un comentarista bíblico la describe de una forma muy vívida cuando dice lo siguiente. El adjetivo eterna que describe nuestra vida con Cristo en el cielo, también describe la expulsión eterna y sin fin de los perdidos. Las tinieblas de afuera es la forma en que el Señor Jesucristo lo describió. Es una especie de confinamiento solitario para siempre. Usted solo con sus pensamientos y recuerdos, e incapaz de hacer nada para cambiar las cosas. Y ese es el infierno. Hace algunos años salió una película llamada Apocalipsis Ahora, sobre un grupo de líderes militares medio locos involucrados en escaramuzas de guerra en Vietnam. Y uno de ellos estaba tan loco que todo lo perdió y terminó escondiéndose en la selva. Parte de la película consistía en encontrar a ese sujeto con la esperanza de matarlo, para que no lograse reunir a otro grupo nuevo de tropas y lanzara un contraataque sobre los buenos. Había otro líder loco como él, también, que lanzaba bombas incendiarias sobre las aldeas para poder limpiar el área. y para que sus tropas pudieran divertirse esquiando en el río. Era una película verdaderamente extraña. Pero lo que vemos aquí en Tesalonicenses no es una escena imaginaria dirigida por un líder medio loco, no. Aquí Dios es quien está a cargo de todo. No es un libreto que alguien soñó o pensó simplemente para hacer negocio con los bolsillos de los que paguen por ir a ver semejantes escenas, no. Lo que tenemos ante nosotros es el libro de Dios. Y lo que vemos allí es algo verdaderamente terrible. Eso es verdad. Eso será el Apocalipsis entonces. Cuando esto ocurra, ya no habrá oportunidad, ni tampoco habrá oración alguna que será oída para hacer que su vida retroceda. Ninguna súplica de alivio será reconocida. Esto es dolor al máximo, a una distancia infinita del Dios vivo, para siempre jamás. Amigo y amiga que me escucha, si usted no conoce al Señor Jesucristo personalmente, hoy es el día para solucionar eso. Son pasajes como estos los que hacen difíciles para los pastores predicar servicios fúnebres con los no creyentes. Uno mira los restos mortales de la persona que está espiritualmente perdida. Vemos el cuerpo, pero no podemos ver el horror del alma y del espíritu. Algún día en el futuro ese cuerpo será resucitado, cambiado para que dure toda una eternidad, unido al alma y al espíritu con los cuales pasará toda una eternidad sin Cristo y en el infierno. Usted ni siquiera podrá imaginárselo. Yo ni siquiera puedo comprenderlo. No puedo ni siquiera imaginármelo. No puedo describirlo más vívidamente ni tratar de hacerlo. Por eso dejo que el Espíritu de Dios lo convenza a usted. Recientemente recibí una carta de una radioyente quien escuchó hablar acerca de estos temas y escribió preguntándonos lo siguiente. Con respecto al juicio venidero, ¿a dónde tengo que ir? ¿Con quién debo hablar? ¿Cómo puedo evitar enfrentar ese horrible destino que me espera? Bueno, déjeme decirle que eso no es todo. Si la persona está en Cristo, leemos en el versículo 10 algo bien importante. Dice, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vendrá en aquel día y va a ser glorificado en sus santos. Y dice, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Aquí tenemos un cuerpo de creyentes sufriendo y afligiéndose y atravesando la agonía de la dificultad. No pueden explicar por qué les está pasando esto, pero tampoco pueden escaparse. Ajá, pero su esperanza es, algún día seré glorificado con el Señor Jesús. Observe cómo será nuestra respuesta. Dice el versículo 10, que admiraremos al Señor Jesucristo. ¡Ay, qué grandioso momento! ¡Nos maravillaremos en Él! ¡Aleluya! ¿Será eso porque somos buenos? ¿Porque somos moralmente buenos? ¿Porque pagamos nuestras deudas a tiempo y porque cuidamos a nuestra familia? Absolutamente no. No tiene nada que ver con eso. ¿Será porque creímos, verdad? Sí, aquí lo dice. El versículo concluye de esta manera. En todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. No puedo pensar en nada peor que hallar mi destino en el infierno y mirar atrás y descubrir que yo rechacé el regalo que simplemente requería fe y confianza en Dios. Así que déjele a Dios la dirección del carácter y la edificación. Usted simplemente entregue su vida a Cristo. Déjeme decirle, amigo o amiga, si usted es cristiano, hay esperanza. La solución es maravillosa. Si usted es cristiano, usted tiene esperanza con la cual aferrarse. ¿Notó cómo concluye el pasaje? Ese será su momento. Dolorosa como es la vida en estos días, su esperanza es que no va a durar para siempre. Habrá un día cuando los papeles se invertirán y usted gozará para siempre de la presencia del Señor, glorificando con los santos, maravillándose de todo lo que Él le ha preparado. Esa es su esperanza, esa es mi esperanza también. Pero si usted no es cristiano, es hora de actuar. Si usted no es cristiano, en el sentido bíblico, esta es una terrible verdad de la que no podrá escaparse y usted tiene que enfrentar esa verdad hoy mismo. La solución es creer en el Señor Jesucristo. No lo deje para después. Esta invitación del Señor de Señores está extendida a todos nosotros. ¿La quiere aceptar el día de hoy? Déjenos saber hoy mismo. En un instante le diremos cómo comunicarse con el ministerio. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta y el mensaje titulado Cuando Dios tiene la última palabra. Pero esto no es todo por hoy. Permanezca unos momentos más con nosotros, ya que en breve concluiremos este impactante mensaje. En una sociedad que abunda la corrupción en las esferas políticas, sociales e incluso eclesiales, los creyentes en cargos de liderazgo debemos alejar del mundo la atención y dirigirla de nuevo a la palabra de Dios. Para conseguir este objetivo, Visión para Vivir le presenta el libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, escrito por el pastor Chuck Swindoll. Esta oferta la ofrecemos como agradecimiento por su donación a este ministerio. Solicite hoy el libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. También puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, donde usted puede realizar su donativo y recibir el libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto. Además de escuchar este mensaje una vez más, también puede encontrar productos relacionados a este tema o incluso imprimir los bosquejos de los sermones. Recuerde, visionparavivir.org. Y ahora, para concluir este programa, aquí está una vez más el pastor Carlos. Permítame leerle las palabras de un himno compuesto por el inglés Bert Chadwick. Él dice lo siguiente: soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no será más. El rico llegó, mas su oro se fue y se desvaneció. Cual pobre paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. El grande también, mas la muerte le había quitado su honor. Y el ángel, abriendo los libros, no halló nada en su favor. Vino el moralista al juicio, mas vana fue su pretensión. También los que a Cristo mataron hicieron moral profesión. Y el alma quedaba la excusa: hoy no, otro día, mejor. Halló que por siglos eternos sufría por su gran error. Con llanto y duelo, entonces, los perdidos su cuenta darán. Clamarán a las rocas: ¡cúbrannos! Orarán, pero tarde será. No todos estaremos vivos cuando regrese el Señor Jesucristo por segunda vez. Algunos partirán hoy mismo, o quizá la semana entrante, o el mes entrante. Algunos dejarán de existir durante este año. Otros morirán en 2 o 3 años más. Pero la pregunta que tengo para usted es: ¿está usted preparado para tener una vida eterna con el Señor Jesucristo? ¿O le espera una vida eterna en el infierno? Recuerde que no es una religión la que le salva, sino una relación creciente con Jesucristo. Si usted nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, usted está perdido. Usted va al infierno, así como se lo estoy diciendo. No porque yo se lo diga, sino porque la Biblia, la palabra de Dios, lo declara de esta manera. Pero Dios quiere darle la oportunidad de que usted sea salvo el día de hoy. No demore más tiempo. Hágalo en este momento. Acérquese al trono de la gracia de Dios y dígale: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sé que soy pecador. Perdona mis pecados. Creo que tú enviaste a Jesucristo a morir en la cruz. y con su muerte en la cruz pagó por mis pecados. Reconozco a Jesús como el Señor de mi vida, el Salvador de mi alma, y entrego mi vida a ti, Señor. Cámbiame y transfórmame en el nombre de Jesús. Padre, perdón te pedimos todos los días, porque quizás meses hayan transcurrido en los cuales hemos desperdiciado tratando de entender los tiempos y las sazones en lugar de confiar en ti, en esas grietas y en esos valles en nuestra vida. Perdónanos por quejarnos al pensar que tú pasas por encima de nosotros con indiferencia y nos ignoras en esas necesidades más sentidas, cuando todo lo que tú estás haciendo, Padre, es hacernos madurar para poder confiar más en ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos por todos estos años de incredulidad. Estos años en los que nos alejamos de ti en lugar de correr hacia ti cuando las cosas se ponen difíciles. Pero te damos gracias porque a pesar de todo, tú sigues buscándonos. A pesar de todas las cosas, hoy podemos volvernos y acercarnos a ti. Y por todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nuestro amado Salvador, podemos acercarnos y llamarte Padre. Y podemos, Señor, hablar contigo. Y tú, Señor, nos recibes y nos perdonas nuestros pecados. Señor, te agradecemos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana haremos una pausa en el mensaje actual para dirigir nuestra atención a una serie de estudios por la Semana Santa. Prepárese a escuchar el preludio a la resurrección, aquí en Visión para Vivir. No se lo pierda.